Muy buenos días, comenzamos una nueva etapa de Conoce Tus Biblioparques. Mi nombre es José Eduardo Higo, un gusto saludarlos en este inicio de semana para hablar del fascinante mundo de estos centros de recreación, de esta dependencia municipal que la verdad es que ha avanzado a pasos agigantados. Y para eso tenemos ni más ni menos que al señor Javier Borrego. Qué gusto saludarte, licenciado en marketing. Sí, señor, aquí tenemos a pura estrella. ¿Cómo estás? Mi Lalo, buen día. Pues muy bien, como siempre, un honor estar aquí con ustedes trabajando. Y pues un placer estar aquí con Saraí, contigo, ¿verdad? Y tenemos efectivamente a la licenciada en psicología, mi queridísima compañera y amiga psicóloga. No, ¿cómo que psicóloga? Psicóloga. Saraí García, qué gusto saludarte, compañera, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, gracias a Dios, buenos días. Gracias por la invitación, es un gusto aquí también compartir con ustedes, aparte de tenerlos como compañeros en el Biblioparque Norte, pues estar aquí con ustedes platicando un poco de lo que tenemos. Bueno, pues comenzando con todo esta semana, como debe de ser, lunes ya, y qué mejor manera que hacerlo platicando pues de tantas y tantas cosas, en este caso de los deportes. Mi querido Borrego, tienes a tu cargo el área de precisamente de la coordinación de deportes. Entonces, pues mencionaste algo muy interesante fuera del aire y me gustaría empezar con eso. La activación física es un concepto que se ha estado implementando mucho, que se ha estado utilizando en los grandes institutos de deportivismo, ¿no? Que se ha estado hablando mucho de esto, de que desde niño se tiene que dar este hábito, ¿no? Háblanos un poco de ese tema, de la importancia que tiene para nuestra sociedad el hecho de activarnos físicamente, ¿no? Así es, Lalo, y esto nace de la necesidad de nuestros visitantes que tenemos en los biblioparques, ¿verdad? Ellos mismos lo solicitan y nosotros detectamos ahí la necesidad, pues, que no es un secreto, ¿verdad?, de nuestro estado, de nuestro país, de la obesidad, sobre todo la obesidad infantil que tenemos ahora. Muchos niños van a practicar algún deporte al biblioparque: tenis, fútbol, voleibol, básquetbol, pero van más que nada a recrearse, y nosotros estamos implementando lo que es la activación física para ponerle un poquito más a detalle de cuál es el problema individual de cada niño y en base a esto pues trabajar para que logren, no sé, estar en su peso óptimo, con una condición física sana. Y por eso decidimos iniciar con lo que es la activación física, Lalo. Sí, totalmente. Se habla de que en los países desarrollados hay también, además de la activación física, esta potencialización del talento, ¿no? Las grandes lagunas en el sistema deportivo mexicano se dan porque precisamente desde niños los forzamos a hacer algún deporte. Pero en los países desarrollados, la gente, los grandes detectores de talento, le dicen al niño: bueno, tú tienes que ir encaminado a esto porque tu perfil físico está de esta manera. Y precisamente por eso se hacen estos grandes deportistas en México. Qué bueno, ¿no? Borre, Saraí, que en el Biblioparque se estén implementando este tipo de medidas, ¿no? Que se invite a los niños a ir, y digo, no nada más a los niños, porque ahorita vamos a hablar de todas las actividades que se tienen, pero me gustó empezar a hablar un poco de este, reflexionando sobre la activación física en México. Y te comento aquí, Lalo, además, nosotros, nuestra función es lo que es recreativo, ¿verdad? No tanto así el competitivo, pero sobre la marcha, al darnos cuenta que tenemos mucho potencial en biblioparques, estamos trabajando también lo que es la parte competitiva, y entre ellas te comento, tenemos una chica, Sofi, que está en tenis, que acaba de regresar de un torneo nacional, obtuvo primer lugar en dobles. Entonces vamos muy bien, por ahí dos, tres niños del béisbol también, que han obtenido muy buenos lugares, ya les echaron el ojo, ¿verdad?, para llevarlos más claro arriba. Entonces estamos poniendo nuestro granito de arena también en lo que es la parte competitiva. Sí, eso es lo importante, ¿no? El hecho de decir, canalizo a un niño que, digo, porque aquí puede hacer deporte el que lo desee, el que lo solicite, pero claro que si hay alguien que tenga un talento, un don especial, se puede ver ahí en el biblioparque, y de ahí pues ya se empiezan a canalizar a las instituciones especializadas en el alto rendimiento, ¿no? Para que después estos jóvenes incluso puedan irse becados al extranjero. Sabemos del gran sistema universitario que hay para potencializar el deporte en otros países, ¿no? Y bueno, también hemos visto que aquí en Saltillo hemos visto ya deportistas olímpicos incluso, ¿no? De tiro con arco, de muchísimas disciplinas últimamente. Es correcto, Leo. Pues, mi querida Saraí, ¿qué nos cuentas? ¿Estás muy calladita? ¿Estás triste o qué onda? Lunes, inicio de semana. Ah, efectivamente, lunes, inicio de semana. Oye, pues, ¿tú cómo has visto a los niños, el desarrollo que han tenido a lo largo de tu experiencia en el biblioparque? Y sobre todo, la experiencia de satisfacción que ha sido mucha, porque los hemos escuchado algunos de ellos. Cuéntanos. Pues mira, Lalo, la verdad es que cada vez se va incrementando más la visita que tenemos al biblioparque, en cuestiones de que cada vez tenemos más actividades, más motivos para que los niños acudan, y no nada más acuden los niños, sino que van, es más ámbito familiar, el hecho de llevar a los papás a hacer también un poco de deporte para estar activamente en lo físico. Lo que más se maneja ahí en familiar, yo lo he visto, es el golfito, el área que tenemos de golfito. Ahí van más los niños con los papás y pueden participar todos juntos. Y la verdad pasan un rato muy agradable. Tenemos bastante asistencia en ese sentido. Y así, Lalo, déjate comento que en Biblioparque tenemos la función de desarrollar programas integrales, ¿verdad? Para toda la familia. Mientras el papá está haciendo un curso de computación, mientras el papá está aprendiendo idiomas, claro. Mientras el papá está haciendo alguna manualidad, ¿verdad? O mientras las mamás están bailando lo que es zumba o tomando su clase de yoga, a esa misma hora tenemos clases para sus hijos, que esto es lo que permite, lo que da el tiempo para que la familia completa pueda ir a trabajar a biblioparques. Mientras la mamá está haciendo estas actividades, pues el niño está practicando soccer, está practicando béisbol, tenis, básquetbol y entre muchas otras actividades. Sí, eso también es lo que te iba a comentar, que precisamente se habla mucho en México en general de que no, pues vamos a ver dónde dejamos a los niños, ¿no? Así y el biblioparque permite esta versatilidad por todas las áreas que tiene. Ya iremos conociendo más a lo largo de los distintos programas, pero precisamente se pierde esto en biblioparque, se pierde el hecho de decir, a ver, ¿y ahora qué voy a hacer con el niño? ¿Y ahora dónde lo vamos a dejar? ¿Y ahora lo voy a tener que llevar a una guardería? No, señor, ¿por qué? Porque mientras usted está tomando su clase de idioma, mientras usted está, pues ahí, moviéndole a la computadora, que buena falta nos hace, o les hace a los padres, ya me ando poniendo un adjetivo que no me corresponde, ¿no? Dios me salve. Pero es eso un poco, ¿no? Fomentar estas dos áreas, incluso también los papás, que se dediquen a hacer deporte, que se dediquen a hacer ejercicio con las clases de zumba y demás cuestiones, ¿no? Así es, Lalo, tenemos muchas clases enfocadas también para los papás. Sabemos que las mamás, muchas de ellas trabajan y diseñamos los horarios para las que no trabajan y para las que trabajan. La mayoría de los papás de Biblioparque, pues sabemos que llegan tarde ya a su casa. Las actividades que pueden realizar son después de las 8 de la noche prácticamente, y también los fines de semana. Y para esto tenemos también lo que es el golfito, el área del golfito, para no tener pretexto de convivir con la familia, de que toda la familia vaya a lo que es el golfito, se la pasen a gusto el fin de semana y con los niños, ¿verdad? Con su esposa. Y también tenemos lo que es el fútbol, las clases de tenis, lo que es el softball ahora para chicas, también ya para las mamás. Entonces es una gama, vaya, basta de actividades para la familia. Nos queda mucho de qué hablar todavía. Estamos a punto ya de irnos a un corte en este primer bloque de Conoce Tus Biblioparques. Quiero mandarle un saludo y un abrazo a mi compañera Ángeles, que pues me ha encomendado esta responsabilidad a partir del día de hoy. Estaremos con ustedes poniendo gorro todos los lunes de 9 a 10 de la mañana. Déjenme nada más les comento también que estamos en Cultura Saltillo en línea a través del Facebook. Como dicen los papás modernos, sí señor, a través del Twitter. Me pueden encontrar como @José_Higa. Ahí estamos en contacto a través de la plataforma de los 140 caracteres. Y déjenme nada más antes de, ahora sí, irnos al corte comercial, adelantarles el siguiente bloque. Ahora sí entraremos de fondo a todas y cada una de las actividades deportivas que nos ofrece esta institución. Ustedes me comentan, producción, nos vamos a corte de un avestruz. Y

un programa muy bonito, que fue el Zumbatón. Esto está por ocurrir el próximo mes aquí nuevamente, en 2015, nuestro Zumbatón del 2015. Y tuvimos una competencia que se llamó Reto Zumba. Sí escuchaste de ella, ¿verdad, Lalo? Sí, sí, sí. Viste a las señoras ahí muy motivadas, las cuales bajaron buena cantidad de kilos, de tallas. Y sobre todo el objetivo de este programa fue cambiar los hábitos. La ganadora tuvo 9 kilos abajo en 3 meses. Fíjate qué bueno, Y es lo que queremos seguir implementando aquí en específicamente en lo que es la Zumba. Bien por esta competencia, porque pues también se habla mucho de la ganancia física, ¿no? Esto vende mucho en el país, ¿no? El hecho de decir, bueno, tengo que estar bien flaco, tengo que estar bien guapo. Sin embargo, esto lleva implícito otra cosa. El cambio, como tú dices, de todos esos hábitos que tenemos malos. ¿Por qué? Porque pues esto te obliga, el hecho de estar compitiendo también, a que, o sea, al final de cuentas, quizá al principio lo haces por estética, luego ya después termina convirtiéndose en una, yo diría, moda muy positiva, y ya te quedas esos hábitos porque dices, me están funcionando, ¿no? A darle para adelante. Y algo aquí muy positivo, Lalo, es que son las mamás las que están tomando este tipo de clases, este tipo de hábitos positivos. ¿Y por qué te digo? ¿Quién es la que hace de comer generalmente en la casa? Sí, la mamá. La mamá. Entonces, si la mamá le entra un poquito la vanidad, si se le preocupa su salud, si cambia los hábitos y si pone el ejemplo, pues la familia va a absorber todo esto, ¿verdad? Claro. Sí, esa, la importancia de que tus padres, como hijo, tengan, prediquen con el ejemplo. Es muy fácil decirle al hijo, digo, a veces nos quejamos de que no nos hacen caso, pero le dices, no comas, y tú te avientas tus dotaciones diarias de postrecitos y de comida chatarra y demás cuestiones, pues el hijo, por más que tú le digas, no te va a hacer caso, ¿no? Y entonces, con este tipo de clases, ¿qué le estás inculcando? Haz ejercicio, nútrete. Ya, me ando yendo muy comercial, ¿eh? Ya nomás me faltó decirle otra palabra, perdónenme, por favor. Me estoy volviendo loco. Pues interesante, ¿no? Esta competencia de Zumba. ¿Tenemos fecha tentativa o todavía no, mi Borre, para este año, para el Zumbatón? Aún no la tenemos definida, Lalo, pero en el próximo programa tengamos, te volvemos a invitar. Aquí pues, estaremos. ¿Qué? Pues, ¿qué tiene, no? Aquí estaremos. Y te comento, bueno, además de la Zumba, tenemos algo que gusta mucho también a las familias. También la mayoría va enfocado a las mamás, y por ahí uno que otro papá que anda de segundo, de tercero en el turno y que tiene oportunidad de ir. Exacto. A nuestra clase de yoga de 8 a 9 de la mañana, ¿verdad? Con el profesor Luis Miranda, un compañero de nosotros de municipio que de forma voluntaria está dando estas clases desde ya hace más de un año. Sí, entonces, muy bueno, Pues, ¿qué les puedo decir de la yoga, verdad? Si ya lo conoces, Lalo. Sí, también la yoga es muy interesante porque pues genera, además del estado en plenitud físico, lo mental, lo psicológico, ¿no? Saraí, tú nos puedes quizá orientar un poquito más en ese sentido, de las respiraciones son muy diferentes, ¿no? Tenido la oportunidad de platicar con gente especializada en esto, y pues cómo va afectando, por ahí dicen la gente, no, pues es que ¿de qué sirve? Respiras igual, y no. Hemos escuchado las tonalidades, hemos estado en las clases de yoga, lo hemos escuchado y realmente se ve que a la gente le gusta, ¿no? Cuéntanos un poco el impacto psicológico quizá que pueda tener una clase como esta. Pues mira, Lalo, lo que pasa es que ese tipo de actividad, tú sí te fuiste más, el fin de semana, ¿verdad? Es más que nada no es cierto. Relajante. Empiezas a relajarte, te empiezan a dar empiezan a platicarte, te empiezan a decir inhala, exhala, coloca tu barbilla a tal altura, coloca la rodilla hasta el pecho. Entonces son ciertos ejercicios más que nada de relajación para poner en contacto ya sea tu mente con tu cuerpo en la misma tonalidad. Entonces estás en un área donde no hay ruido, estás en un área donde realmente puedes escuchar tu respiración, ¿sí? Y empiezas a conectar todo tu cuerpo en todos los sentidos. Entonces es por eso que... Es por eso que empiezas a liberarte del estrés, empiezas a liberarte de toda aquella presión que puedas traer. Y como es temprano la clase, la gente le gusta tomarla para poder así tener un día tranquilo en lo que le resta, ¿sí? Porque vienen los papás, hay unos señores que tenemos ya de la tercera edad realmente, y es muy, muy, muy admirable el hecho de que vengan y hagan ese tipo de ejercicios, y los ves constante, Lalo, constante, todos los días a la misma hora, y ellos toman su clase y se van muy contentos, porque realmente la gente se va muy contenta y muy relajada después de tomar su clase de yoga. Sí, en el caso de los adultos mayores, no son como los... como nos han vendido la tradición, te jubilas y te vas a tu casa. No, al contrario, me jubilo y veo qué puedo hacer para seguirme activando y para seguir manteniéndome sano ante esta vida, ¿no? Que pues ya con sus alimentos tan procesados y con todo este tipo de cuestiones, pues ya empieza a redituarnos en menos años, ¿no? El estrés, ahorita hablaste de eso, es muy importante liberar el estrés, una de las principales causas en México de los derrames cerebrales. Entonces es muy importante que en el biblioparque se esté tomando en cuenta esto, Borre, que se está pensando también en la salud, ¿no? En el hecho de seguir manteniendo vivas a estas personas. Así es, Lalo. Que sigan respirando, ¿no? Que sigan rotando su oxígeno. Así es, Lalo, y parte de nuestros objetivos es esto, no quitar el dedo del renglón para que las personas de la tercera edad tengan espacios para trabajar, para recrearse y para seguir sintiéndose, no sé, fuertes, claro, animados, útiles. Digo que en México la verdad estamos muy equivocados, ¿verdad? Nuestra cultura a veces apunta hacia lo que tú comentas. Por ahí, Lalo, te comento, tengo un buen amigo que un día, digo, la verdad es una persona de la tercera edad, es una persona, siempre ha sido deportista, y la verdad a mí siempre me ha impresionado esta forma de lo dinámico, lo activo que es, y un día le pregunté cuál es el secreto, ¿verdad? Y me sorprendió mucho, el secreto es la elasticidad, no es la fuerza, tal vez no tanto la condición física, es la elasticidad, es la que evita que te entumas, que no te puedas mover. Entonces la yoga es algo, pues una gran herramienta para tener esto, elasticidad, ¿verdad? Recapitulando, de 9 a 10 de la mañana la clase de yoga y la clase de zumba de 9:15 a 10:15. Nada más, no. La yoga aquí es de 8 a 9 de la mañana. Ah, ok, de 8 a 9, perdón. Mucha gente que termina la yoga se pasa directo a la zumba, es correcto. Entonces, de 8 a 9, la clase de yoga. Así es. Y a las 9 y cuarto, más o menos, comienza la clase de zumba, que además es un tiempo perfecto para descansar un poco, ¿no? Que toman agua. Exactamente, tomas tu agüita, que por cierto hoy tenemos mucha agua en el biblioparque, por eso no se preocupen, ¿verdad? Y bueno, ya casi nos vamos al otro corte, pero ¿con qué vamos a continuar, mi querido Borre? ¿Con qué más te gustaría? Déjame te platico un poco. Tenemos 3 minutitos todavía. Adelante. Vamos a abordar un poquito en lo que es el tenis, ¿qué te parece? Tenis, ¿cómo no? Oye, buen Luisito ahí que está. Ok. El buen Luis García, ¿verdad? Sí, hombre. Un excelente elemento, mi excelente buen amigo profesor. Luis. Sí, cómo no. Pues, ¿qué te puedo platicar? Tenemos llenas nuestras dos canchas de tenis en el Biblioparque Norte. Están a tope, ¿verdad? Parte del gran trabajo que ha venido haciendo Luis es enfocar esas energías que él tenía en una cancha, ¿verdad? Porque, claro, porque él no puede estar al mismo tiempo en las dos canchas. Entonces, ¿cómo estamos llegando a más gente aquí en Biblioparque? Nos estamos apoyando con servicio social y nos estamos apoyando con alumnos ya que tenemos en categorías avanzadas. ¿Y qué te puedo decir? Pues que tenemos las dos canchas llenas de 8 de la mañana a 9 de la noche. Por la mañana trabajamos con las señoras de 8 a 11 de la mañana, tenemos por ahí dos grupos de señoras de lunes a viernes, y en la tarde empezamos a trabajar ya con los niños, ya salieron de la escuela, van, comen un ratito y se van al biblioparque a seguir haciendo su activación física por medio del tenis. Ellos empiezan a las 4, de 4 a 5, y tenemos nuestro equipo representativo también de 5 a 6 de la tarde. Este equipo representativo, pues, compite en torneos desde aquí locales, ¿verdad? Nacionales, estatales. ¿Y qué es lo bonito del tenis, Lalo? Y tú no me dejarás mentir, Saraí. Lo bonito del tenis es, tenemos nada más un minuto rápido, son de las mejores canchas, si no es que las mejores que tenemos en lo que es Saltillo, y son gratuitas, ¿verdad? Sin duda, eso es lo más importante.

a idearlo, pero en realidad no lo habíamos plantado todavía como era. Y yo le empecé a decir, pues mira, tenemos el conocimiento, están las canchas del Biblioparque Norte, le digo, es algo que ya habíamos querido hacer y no se había podido concretar. Le dije, ¿sabes qué? Se lo voy a plantear a mi jefe, licenciado Borrego, aquí presente. Y pues de repente, así de un día para otro, las cosas empezaron a dar, empezamos a hacer la convocatoria, empecé a enseñarle los avances al licenciado, me dio luz verde. ¡Qué maravilla! Y de verdad, estábamos a expectativa de cuál sería la aceptación, ¿no?, del público que tenemos de basquetbolistas aquí en Saltillo. Porque pues ya existen otras ligas, que la Liga Municipal, la Liga de la UANE, ligas en otras partes. Y pues realmente nosotros queríamos simplemente abrir un poquito más el espacio, el horizonte, para que pudiesen jugar aquellos equipos que a lo mejor no les gusta estar en ligas donde son muchos equipos y no lo rolan tantas veces. Porque la verdad, la gente lo que queremos es estar jugando todos los días. Y por eso se creó este espacio y se creó esta liga que le llamamos Torneo de Verano en Biblioparque Norte. Lanzamos la convocatoria la primera semana de julio de este año. Sí, y a la fecha contamos con 14 equipos. ¡Ah, qué padre! ¡Qué maravilla! Tenemos las dos ramas, lo que es varonil y femenil. Lo manejamos como categoría libre, ¿sí? Sí, es lo que te iba a preguntar. Así es, categoría libre para darle oportunidad, sí, a todas aquellas personas que quisieran participar, sin limitarlas a decir, es que nosotros somos universitarios, es, exacto, que nosotros somos ya no pertenecemos a ninguna institución. Entonces por eso lo mandamos así abierto, ¿no? Categoría libre. Perfecto. Ahorita estamos ya estamos. Yo creo que a una semana y media de cerrar lo que es la temporada regular, lo que fue las jornadas, para que tuvieran más oportunidad de jugar los equipos, les dimos la oportunidad de hacerlo a round robin en dos rondas. El round robin es pues ya conocido, de todos contra todos. Así es. Obviamente en su categoría cada quien. Y lo hicimos a dos rondas para poder hacer Vamos a decirlo así, si hablaras en algunos otros deportes, sería como la visita recíproca, ¿no? Ida y vuelta. Exactamente, ida y vuelta. Es ahí donde ya al final de cuentas vemos cuántos juegos ganados tuvo cada quien, y si hay algún empate, pues ya se calificaría con los puntos de diferencia. Exactamente. Y hablando un poco de esto, cuéntanos, si yo quiero ir con mis amigos y todo esto a jugar básquetbol, pues tiene algún costo, tiene alguna cuestión para quizá cosas de mantenimiento de las canchas, cuéntanos. Mira, esta liga se manejó como préstamo de instalaciones a la persona que te mencioné ahorita. Perfecto. Entonces, como es independiente a nosotros de municipio, se manejó una inscripción. Ajá. Se maneja una inscripción y se cobra el arbitraje pues por cada juego, ¿verdad? Ah, perfecto. Sí, es que eso es lo que yo iba, o sea, eso es lo natural en una liga de este tipo de características, porque de pronto vas a otros centros, y no me dejarás mentir, mi querido Borre, y no es por enaltecer al Biblioparque, pero honor a quien honor merece, ¿no? Y realmente cobran una inscripción sumamente cara. Digo que también ciertamente eso se dedican, pero cobran muy caro. Y quizá aquí, pues, la circunstancia es totalmente simbólica, ¿no? Tú, pues, le pagas al árbitro como tiene que ser y, pues, se arregla la cosa, ¿no? Así es, Lalo. Mira, ¿qué es lo que tenemos? Nuestra filosofía es ofrecerle a la ciudadanía actividades gratuitas, ¿verdad? Claro. Como tenemos lo que es la zumba, la yoga, el tenis, que es un deporte pues muy caro, ¿verdad? Aquí en Biblioparque es completamente gratuito. El tenis es uno de los deportes más caros del mundo. Es correcto. Y aún así en el Biblioparque es de manera gratuita. Inclusive tenemos raquetas, tenemos bolas, o sea, no, el niño no necesita comprar nada si quiere practicar este deporte. Tenemos lo que es el cachibol gratis, el fútbol, el béisbol también es gratuito. ¿Qué pasa aquí con el básquetbol a raíz de esta liga que está trabajando la licenciada Saraí en compañía, ¿verdad?, de la persona que está encargada realmente de la liga? Salió lo que es las clases de básquetbol, que estas, claro, sí son gratuitas, ¿verdad? Exacto. Nuestro compromiso es las actividades para las cuales no podamos llegar, ¿verdad? Se busca la manera de darlas. Ahorita estamos por ahí platicando con un maestro de karate, ¿verdad? Claro. Que va a venir probablemente a Biblioparque y va a dar esta clase de karate a un costo, digamos, una cuota de recuperación significativa, ¿verdad? Para lo que cuesta esta clase afuera. ¿Qué queremos hacer? ¿Cuál es nuestro objetivo? Llegar al mayor número de gente, ¿verdad? Totalmente. Y como tú dices, si el personal dispuesto no alcanza, claro que se necesita gente externa, gente que sepa del deporte, gente que tenga ese gran conocimiento. Eso es lo que está haciendo ahora en el Biblioparque. Ahora, insisto, la liga de básquetbol, pues me gusta esa idea. O sea, tú le pagas al árbitro, o sea, como tiene que ser, definitivamente. Ahora, Saraí, si yo quiero ir a jugar con mi raza, ¿la siguiente liga cuándo sería? ¿O todavía apenas está viendo ese asunto? ¿O cuéntanos? Sí, mira, realmente necesitamos pensar bastante en qué fechas podemos hacerlo, porque como son canchas abiertas. Sí, señor. Sí, hemos tenido, gracias a Dios, muy, muy poquitas complicaciones en este tiempo en cuestión de lluvia. Sí, ha sido, yo creo que de los casi 2 meses que llevamos, porque se alargó, realmente era torneo de verano y ahorita ya estamos a principios de septiembre. Ya son ya la NBA versión Saltillo. Claro, ya vamos para allá. Ha sido, yo creo que, una ocasión en la que tuvimos que cancelar una jornada por estas lluvia, cuestiones. Fíjate qué padre. Sí, entonces, pues realmente, bueno, conocemos el clima de Saltillo y sus locuras. La idea realmente era que esta liga permaneciera durante todo el año, ¿sí? Pero con el tiempo de frío, pues sabemos que es realmente muy frío estar en una cancha abierta. Y más que nada, Lalo, porque he tenido mucha aceptación en cuestión de los equipos y equipos que van, si va a jugar el esposo, pues va el esposo con la esposa y los niños. Entonces los tenemos en las gradas, ahí viendo jugar al papá, viendo jugar a la mamá, o simplemente los niños aprovechando que están ahí en el parque y se traen su bicicleta, su triciclo y andan jugando por ahí. Entonces la idea es, por lo pronto, hacer una al año, o sea, la de verano, digamos, pues, la de verano-otoño. Tentativamente me gustaría que así fuera. Perfecto, y entonces se habla de que para el siguiente año, por ejemplo, este año, ¿cuándo empezó? Para que más o menos la gente, digo, ya cuando esté próxima te vuelvo a invitar, ¿no? Para hablar exclusivamente, claro, sí, de la liga. Pero, ¿cuándo empezó? Para más o menos que la gente se dé una idea de cuándo se puede empezar a inscribir el otro año y demás cuestiones, ¿no? Mira, la convocatoria se lanzó, si mi memoria no me falla, se lanzó el 4 de julio, más o menos. Perfecto. Con fecha tentativa de empezar el 15. Pero exactamente se empezó un 17 de julio. Perfecto. Entonces, qué buena respuesta de la gente, ¿eh? Porque desde el 4 hasta el 17 ya estaban empezando a jugar, ya estaban los equipos inscritos, ¿no? Interesante. Así es. En ese transcurso se inscribió la mayoría. A la primera semana o 2 semanas llegó otro equipo más que se quería inscribir. Y que como todavía estábamos empezando, todavía había tiempo para que pudieran hacerlo. Entonces dimos esa oportunidad de que, aún y ya empezada la temporada, pues se pudieran inscribir más equipos. Pues compañera, enhorabuena por esta liga. Muchísimas gracias. Por la organización. Y pues por supuesto invitarlos a todos ustedes a que el otro año se pongan bastante activos. Ahora, si yo quiero usar las canchas en otro periodo del día, ¿se puede? ¿Hay que apartar? ¿Qué hay que hacer? Únicamente, Lalo, ¿qué es lo que hay que hacer? Aquí ya estamos por irnos a un corte, ¿verdad? Nada más rápido es, si quieren las canchas, lo único que tienen que hacer es mandar un oficio directo a recepción de Biblioparque, por ahí separar fechas y nosotros les vamos a encontrar el espacio. Con todo gusto, este espacio es para todos.

trabajan de lunes, miércoles y viernes. Y para inscribirse en cualquiera de nuestros deportes es acercarse, o ya sea a recepción, ¿verdad? Ahí anotarnos en las listas o llegar directamente con cada uno de los coach, maestros, entrenadores. El encargado de cachiboles es Asael Partida, al cual le mando un saludo. Y te platico también del fútbol, que es de lunes a viernes, de 4 a 6. Las edades son pues, niños de 6 años hasta jovencitos de 16. Tenemos un número mayor a 40 niños por día. Trabaja niños, trabaja niñas en conjunto y pues ya es muy bonito ver todos los días a estos chiquillos trabajar y aprender lo que son los fundamentos del fútbol. Las clases de fútbol también tenemos en la mañana, ¿no? Así es, con nuestro compañero Eduardo Casillas. Un abrazo para el buen tocayo, que también tiene muy buenos fundamentos de fútbol, porque él ha estado incluso dentro del ambiente futbolero. Él ha estado por allá en las fuerzas básicas, me parece que de Atlas y demás cuestiones. Entonces, de que va a poner a trabajar a los niños apegados a la realidad, que eso es lo importante también, Borrego, porque muchísimos niños y niñas ya tienen el sueño de llegar algún día al profesionalismo. Y he visto que el tocayo tiene esos fundamentos, les habla más que de fútbol, de valores, que es precisamente de lo que adolece nuestro jugador promedio en México. Y por ello el fútbol mexicano ha batallado para, digo, además de los lacrimógenos sistemas de competencia que tenemos en algunas ligas, es precisamente ese. O sea, la carencia de valores, la carencia del hecho de decir, antes de ser jugador de fútbol soy persona. Y eso también hace mucho hincapié mi querido Lalo Casillas, al que le mandamos un abrazo. Así es, con su trabajo ahora en lo que fue este verano, ¿verdad? Varios de estos chiquillos que están trabajando con él semana a semana, de 9 de la mañana a 10 y media de la mañana, nos apoyaron en lo que fueron nuestros cursos de verano, que fueron un rotundo éxito. Sí, más de 300 niños por biblioparque, como ya lo sabes, pues ahí estuvimos trabajando día a día las dos semanas a tope, Lalo. Entonces, es cierto esto que platicas de nuestro buen amigo Lalo, ¿verdad? Que hace un trabajo íntegro, completo con estos muchachos que son chicos de secundaria, cabe mencionar. Sí, o sea, es gente que ya va encaminada al profesionalismo. ¿Qué más tenemos? Oye, por ahí también tenemos el patinaje, ¿no? Y todo el rollo. No, si andamos con Tokio acá en los biblioparques, ahí se quieren llevar sus patinetas y todo esto, ¿no? Así es, parte de lo nuevo que tenemos en Biblioparque es patinaje artístico, ¿verdad? Ella es una maestra externa. Ella se acerca con nosotros por la necesidad de un espacio para trabajar con sus muchachas y muchachos que tienen esta disciplina, ¿verdad? Que también le ha traído muchas alegrías a nuestro estado en las competencias nacionales, y están trabajando ahí al lado de mi compañera Saraí, al lado del básquetbol. Están haciendo círculos, ¿verdad? Todos los días puliendo lo que es su técnica para salir y ponernos ahora pues, también como equipo de patinaje del biblioparque, ¿verdad? Ponernos en alto ahí. Oye, ¿y el beisbolazo? Hemos visto que últimamente han habido torneos y todo esto. Por ahí se auspició un torneo nacional donde vimos a gente de Hermosillo, de Mazatlán, de Culiacán. Gente sumamente apegada al rey de los deportes. O sea, ya no nada más se habla de Saltillo, que Saltillo es una de las ciudades en México que más arraigo tiene por este deporte. Pero todavía vinieron niños de ciudades que realmente respiran el deporte. Entonces, el crecimiento, ¿no? Que se dio por ahí. Así es, pues hace poco fueron, bueno, me imagino que estuvieron al pendiente del torneo de las pequeñas ligas, ¿verdad? Que lo pasan por ahí por televisión, los cuales estos niños chiquitos nos demuestran que ya desde pequeños su esencia es ser beisbolistas, ¿verdad? Esas jugadas que nos regalaron. Aquí, digo, intentan emularlas los niños en Biblioparque, ¿verdad? De lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde ellos están entrenando lo que son las clínicas de béisbol. Tenemos a dos clubes ahí que recibimos, que son los Yankees y los Royals. Y además tenemos nuestro propio equipo representativo, nuestra propia escuelita de béisbol del Biblioparque, el cual se encarga nuestro buen amigo Lupe Cisneros, ¿verdad? Sí, hombre, un abrazo. Un abrazo para Lupe, que todos los días está trabajando pues con los niños, ¿verdad? Y no solo ahí, lo comentábamos de, pues hace poquito también de Williamsport, recibimos este torneo nacional, vinieron de todas partes de la República, sí, señor. Pues a competir los niños. También tuvimos un torneo nacional de softball, ya este era de categoría máster, de 50 para arriba. Ahí estuvieron dando batazos en Biblioparque también. Y ahorita tenemos lo nuevo, que es el torneo de softball femenil. También estas chicas que representan a diferentes empresas están compitiendo de lunes a viernes también ahí a partir de las 7 de la tarde en Biblioparque, pues para esta, no sé, dar más opciones a la gente, ¿verdad?, de hacer deporte. Perfecto, entonces, para finalizar, repetir, si ustedes están interesados en practicar algún deporte con sus amigos o cuestiones de esta categoría, van, dejan un oficio en recepción y se les da respuesta sobre cuándo pueden estar utilizando la cancha o cómo está eso. Exactamente, nosotros tenemos ya roles programados de lunes a domingo prácticamente. Sí, claro, se está cubierto por la gran demanda que hay, ¿no? Exactamente. Entonces tienen que reservar, no es como, sí llego y me pongo a jugar. Exactamente, ellos pueden llegar y si algún espacio está disponible, ellos lo pueden ocupar, ¿verdad? Para ir a cascarear un rato, para ir a recrearse. Hay espacios para esto. Pero si ellos lo que quieren hacer, no sé, vamos a suponer que quieren hacer un homenaje a algún familiar, un partidito nada más de recreativo, una empresa que quiera jugar un amistoso, los de recursos humanos con los de contabilidad, por ejemplo, ¿qué es lo que tienen que hacer? Nada más redactar un oficio a nombre de su empresa, a nombre de nuestro director, el licenciado Humberto de la Garza Cárdenas, van y lo dejan a recepción, inmediatamente nosotros nos ponemos en contacto con ellos y les encontramos el espacio. La instrucción que tenemos es abrir las puertas a todos y llegar al mayor número de personas, llámense a través de escuelas, a través de instituciones, empresas o a simple y sencillamente a una casa, una familia que quiere ir a jugar, también lo pueden hacer. Perfecto, pues ahí está toda la información relativa a nuestros biblioparques, el norte y el sur. La verdad es que unos espacios impresionantes para competir, nuestras canchas de fútbol, por supuesto, de muy buena manufactura, de muy buena calidad. Tenemos, insisto, ese campito de béisbol que ya ha dado mucho de qué hablar. Ha venido gente nacional, internacional. Entonces, ustedes pueden gozarlo, pueden vivirlo, pueden ahora sí que sentir, Saraí, los biblioparques de lleno. Algo que nos quieras agregar, pues ya para ahora sí prácticamente irnos el día de hoy. Pues Lalo, nada más hacerles nuevamente la invitación para que vayan y nos visiten y puedan disfrutar de todas estas actividades que tenemos gratuitas para toda la familia, Lalo. La comunidad es tan grande que por eso contamos con dos en el sur y en el norte, ¿sí? Y pues no hay más, simplemente acudan, diviértanse, actívense y pues disfruten la vida sanamente, ¿no? Muchas gracias, Araí, por haber estado aquí con nosotros. Borrego, ustedes, pues agradecerte muchísimo el hecho de que hayas estado con nosotros y compartido toda esta información muy valiosa para la gente y, por supuesto, invitarlos a que nos visiten todos los días. Mi estimado Lalo, es un placer trabajar a tu lado. Ya sabes lo que siento, lo que pienso con respecto a tu trabajo y a tu persona. Un tipazo, mi compadre Lalo. Y por último, para brochar, como dicen aquí, sí, es nada más invitarlos a nuestras nuevas clases, que son el básquetbol, de lunes a viernes de 4 a 5 y de 5 a 6 de la tarde. Tenemos un área ahí de skateboard para la gente que le gusta el patín, la patineta, ¿verdad? Sí, de 5 a 7, lunes, miércoles y viernes, y la nueva clase de activación física, que es de lunes a viernes de 6 a 7. Muchísimas gracias, Lalo, por la oportunidad de hacerle llegar a la gente lo que ofrecemos, lo que tenemos en Biblioparques. Muchísimas gracias a ti, gracias a todos ustedes por habernos escuchado. Nosotros nos despedimos y nos escuchamos a esta misma hora el siguiente lunes. Mi nombre es José Eduardo Higa y nada más les recuerdo que si alguien de su familia no escuchó este programa, no se preocupen, a las 5 de la tarde es la repetición del mismo. Muchísimas gracias, muy buenos días, buena semana.